que esta noche se pongan locas. Hace falta Jagger, hace falta vodka. Quiero que esta noche pinte cualquiera y que todo el mundo se la dé en la pera. Quiero que regalen tragos, quiero que regalen tragos, quiero que regalen tragos y la guaya se pone loca. Quiero que regalen tragos, quiero que regalen tragos, quiero que regalen tragos y la guaya se pone loca. Suelta como lo baila, ya es toda una coqueta, se agacha bien duro, hasta la bragueta, se pone bien loca, mira como aprieta, no le importa nada, solo quiere fiesta. Se emborracha, no le importa lo que pase. Se marea, qué bien que lo hace. Menea, menea, qué bien que lo hace. Menea, menea, qué bien que lo hace. Rico, rico, rico. Y lento, to. Ella lo baila rico, rico, rico. Y lento, to. Como lo baila rico, rico, rico. Y lento, to. Ella lo baila rico, rico, rico. Y lento, to. Quiero que regalen tragos, quiero que regalen tragos, quiero que regalen tragos y la guaya se pone loca. Quiero que regalen tragos, quiero que regalen tragos, quiero que regalen tragos y la guaya se pone loca. Locas, locas, la guaya se pone loca. Bien duro, hasta la bragueta, se pone bien loca, mira como aprieta, no le importa nada, solo quiere fiesta. Se emborracha, no le importa lo que pase. Se marea, qué bien que lo hace. Menea, menea, qué bien que lo hace. Menea, menea, qué bien que lo hace. Menea, menea, qué bien que lo hace. Menea, menea, qué bien que lo hace. Menea, menea, qué bien que lo hace. Menea, menea, qué bien que lo hace. Quiero que regalen tragos, quiero que regalen tragos, quiero que regalen tragos y la guaya se pone loca. Quiero que regalen tragos, quiero que regalen tragos, quiero que regalen tragos y la guaya se pone loca. Bumba para bailar.